paz para todos. El Señor nos bendiga. Estamos en esta época entre Pascua y Pentecostés que nos gusta revisar algunos textos que son textos acerca de la venida del Espíritu Santo y del el funcionamiento de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y hoy elegí trabajar con dos textos del Antiguo Testamento. Uno que nos leyó ya Adriana y que está allí en el tema de la creación. Hay una imagen muy poderosa que en general uno la tiene muy en mente. Decimos lo que sabemos, el inicio de memoria. En el principio, como dice, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cómo sigue ahí? Y el Espíritu de Dios, versión vieja, vieja, vieja, se cernía. Así decía la versión. Se cernía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Esa imagen del Espíritu Santo a uno le mete un poco de miedo, o hay una cosa ahí que no se sabe bien cómo está, toda caótica y toda revoltosa, ingobernable parece, pero hay una imagen plasmada ahí del Espíritu de Dios como si fuera una paloma, una gallina, un ave que está así, ¿no? Como cuidando, vigilando, empollando, todo eso a la vez. Es el Espíritu que está allí mirando, cuidado, no se metan con esto, que acá estoy trabajando yo. Una imagen muy poderosa es, que tiene que ver con vida, con algo que se está engendrando y que requiere, reclama todo ese cuidado especial. Me gusta esa imagen y quería traerla hoy. Y voy a hacer una lectura también de Ezequiel. Si quieren leer conmigo, Ezequiel 36 y parte del 37. Vamos a incluir el tema de los huesos secos también. Pero mientras ustedes buscan, me gustaría decir que este Ezequiel es un sacerdote sin templo, porque está en el exilio. Así que templo no hay, altar no hay, lugar donde hacer los sacrificios y presentar las ofrendas no hay, arca del pacto no hay. Es un, digamos, un sacerdote acotado que vive en el exilio y que deviene en profeta. Porque claro, las cuestiones del oficio de sacerdote ya no se podían cumplir y deviene en profeta, en un hombre que habla acerca del corazón de Dios frente a lo que está ocurriendo. Y trae un mensaje que es el mensaje puntual, local, circunstancial, pero como es profecía, tiene otra evolución también ese mensaje y pasa en distintas épocas a significar distintos mensajes, otras cosas. Así que me gustaría, para lograr un poco el contraste, leer desde el 36-25 y después seguimos para adelante. Después trabajamos el texto, Así que 36-25 dice así: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan esto, no lo hago por consideración a ustedes.

y decile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y yo fui y le profeticé. Ahí está. La realidad es que este pueblo, históricamente hablando, es un pueblo que había sido arrebatado de su tierra, se desvinculó, se desarticuló toda la vida social, religiosa, política de todo un pueblo, fueron trasvasados, llevados a otros territorios, a moverse con otras leyes, y pasadito el tiempo, la gente se instala en esa nueva situación. La gente ya no es más de allá, ahora es de acá. Como que nos acostumbramos, como que nos instalamos en unas realidades que no nos pertenecen, pero que las hacemos propias. Entonces hay que animarse a ir a decirle a esta gente, nos volvemos a casa. ¿Por qué? Porque nadie quiere volver. Porque nadie quiere ser de allá otra vez. Porque nadie quiere volver a cargar con sostener un sistema, con darle identidad a un sistema, con cargarlo de valores a un sistema, con que sea mi responsabilidad cargar el sistema. Estamos acá, otros son los que mandan, otros nos dicen lo que hacemos y listo, ya está. Entonces, la tarea de estos profetas, de volver a mover un corazón y decirle, no, vos no sos esto. Vos te acostumbraste a esto, pero vos no sos esto. Yo te estoy llamando a la vida. Este es el trabajo de estos profetas frente a gente que ya está socialmente instalada, tiene sus negocios, tiene su prestigio, tiene sus agendas, tienen otras cosas que les mueven el corazón, que los entusiasman. ¿Y volver allá? ¿A qué? Está todo roto, todo destruido. ¿Quién lo va a arreglar? ¿Yo lo voy a arreglar? No, yo no lo rompí. No es mi culpa, no es mi tarea. Y acá la llamada es una llamada, mirá, invoca al Espíritu para que venga y sople y empieza. Y mientras, acá está el poder enorme de la palabra de Dios. Así como en el principio dijo Dios, porque ahí está lo grande, ¿no? Dijo Dios y fue la luz y separó, esto es la luz, esto es la tiniebla. Acá la palabra se pronuncia, se dice, se profetiza para que exista otra vez un pueblo que anda en los caminos del Señor. Esto es maravilloso. Claro, la vida de esta gente, me refiero a la de los profetas, era gente que vivía de contramano. Era gente que andaba siempre haciendo cosas raras, parecía. Porque cuando ya no le alcanzaban las palabras, inventaban sketch. Y hacían, se vestían de determinada manera, hacían un agujero en la pared, pasaban del otro lado, se hacían los vagabundos. Las cosas que hace este Ezequiel, porque Dios lo manda, no tiene nombre, pobre. Le pasan todas, porque ya no sabía cómo decir un mensaje. Y nuestra tarea hoy es justamente decir un mensaje y hacer una oración. Y la tarea de decir un mensaje es hablar a esos que decís, no, pero esta gente no me va a dar ninguna bolilla. Estos son los huesos secos. Hay que tener coraje para ir y predicarle, profetizar a huesos secos. No, así no es. Pero además hay que tener el coraje de hacer esa oración y de invocar al Espíritu de vida para que venga y sople, que es algo que yo no puedo hacer. Esa no es mi tarea. Ahí yo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer muchísimas cosas, pero hay un punto que quedo colgado de la oración y dice, ¡decile! ¡Decile al Espíritu de vida que venga y que sople! Y yo me acordé, mientras preparaba esto, de la nieta de Frasch, que estaba en terapia intensiva y el médico nos trajo un diagnóstico literalmente fatal. O sea, no había nada que andaba bien. Y en todos los aspectos, bueno, Graciela lo puede decir exactamente cuál era el diagnóstico, y entonces el médico nos dice, la verdad, no tenemos nada para hacer. Estaba ahí en coma y no se podía hacer nada. Entonces yo le digo, y a lo mejor si Dios hace algo. Entonces el médico me dice, ah, si Dios hace algo, entonces nosotros podemos hacer algo. Estuvo bárbaro el tipo. Y bueno, vamos a orar para que Dios haga algo. Y bueno, y Dios hizo maravillosamente, intervino. Que son esas cosas, uno queda colgado de la oración, donde no hay nada más que yo pueda hacer. Acá está la tarea y la oración. La tarea es una tarea difícil en sí misma, porque es una tarea de ir a decirle a los huesos secos y llamar a la gente a una tarea que no quiere hacer más. Pónganse ustedes en el lugar de un sacerdote que no tiene templo, entonces no significa nada el sacerdote sin templo, pierde su poder justamente, pero hace el papel de profeta y llama a una gente que no quiere ser llamada, que no quiere abandonar sus actividades, que no quiere abandonar su lugar nuevo de privilegio conquistado socialmente. Por eso después, cuando se vuelve, si uno agarra Esdras, agarra Nehemías, uno empieza a leer y está lleno de nombres. ¿Por qué está lleno de nombres? Porque estos son los que volvieron. Juan vio el número de los redimidos. ¿De dónde viene eso del número de los redimidos? Los que salieron de la Gran Babilonia son esos. Son estos mismos, es la misma figura llevada a otro plano. Estos son los que dejaron la Babilonia y se volvieron y escucharon la voz de Dios y volvieron a reconstruir. ¡Que conste! Y ahí los tenemos. Los de la familia de tanto, ahí está. Los de la familia de tanto, acá está. Y cuando nos pusimos a construir, esa parte de la muralla le hicieron esto. Y la otra partecita le hicieron esto. Y aquella puerta la pusieron esto. Y los... uno por uno. Dice, no, ¿cómo me vas a decir eso? Es aburrido leer Esdras, Nehemías. Es aburrido si vos no estuviste en Babilonia. Es aburrido si vos decís que no estuviste en Babilonia. Pero si vos te reconocés en Babilonia y salís de Babilonia y te jugás, entonces no es más aburrido. Pasa a ser testimonio. Esas son historias de personas, de hombres, de mujeres, de niñas y de niños que salieron y con sus manos reconstruyeron. Bendito sea Dios. Así que esto de esperar la acción del Espíritu tiene todos estos componentes antiguos, que son componentes de esquinas por las que hemos pasado alguna vez y que nos hace muy bien recordarlas. Así que vamos a buscar al Señor y al aliento de vida y vamos a hacer todo lo que podemos hacer y no vamos a hacer lo que no podemos hacer, pero vamos a levantar la oración para que sople el Espíritu de vida. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor y Dios nuestro, que desde siempre estás entre nosotros. Toda la creación es tuya. Y Señor, queremos nosotros ponernos a tu disposición y que por nosotros hagas y hables. Y también, Señor, nosotros queremos ser de esa gente que acepta los desafíos espirituales para orar con oración. Para orar con esa intensidad del alma y del espíritu que sabe que necesita que Dios obre para que la cosa ocurra. Esos queremos ser nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús.